sutra sobre cómo conocer la mejor forma de vivir solo. Bhadekarata Sutta. Majjhima Nikaya 131. En cierta ocasión oí estas palabras del Buda cuando residía en el monasterio de la Arboleda de Jeta en la ciudad de Srivastava. Llamó a todos los monjes y les dio estas enseñanzas. Bhikkhus, les dijo, y los bhikkhus respondieron: aquí estamos, venerable señor. Entonces el bienaventurados les dijo: voy a enseñarle lo que significa cómo conocer la mejor forma de vivir solo. Empezaré resumiendo la enseñanza y después les ofreceré una explicación más detallada. Les ruego, bhikkhus, que me escuchen atentamente. Te escuchamos, bienaventurado. El Buda les enseñó: no persigan el pasado ni se pierdan en el futuro, porque el pasado ha dejado de existir y el futuro está aún por llegar. Al observar la vida tal como es a cada momento, el practicante mora en la estabilidad y la libertad. Hemos de ser diligentes hoy. Si lo dejamos para mañana, será demasiado tarde. La muerte llega sin avisar. ¿Cómo podríamos pactar con ella? El sabio llama a aquel que sabe vivir de manera consciente noche y día, el que conoce la mejor forma de vivir solo. Bhikkhus, ¿qué significa perseguir el pasado? Cuando alguien piensa en cómo era su cuerpo en el pasado, en qué sentía en el pasado, en las percepciones que tenía en el pasado, en cómo eran sus factores mentales en el pasado, en cómo era su conciencia en el pasado. Cuando piensa en todo eso y su mente se apega a esas cosas del pasado y se deja abrumar por ellas, esta persona está persiguiendo el pasado. Bhikkhu, ¿qué significa no perseguir el pasado? Cuando alguien piensa en cómo era el cuerpo en el pasado, en qué sentía en el pasado, en las percepciones que tenía en el pasado, en cómo eran sus factores mentales en el pasado y en cómo era su conciencia en el pasado. Cuando piensa en todo eso, pero su mente no se deja esclavizar por esas cosas del pasado, ni se apega a ella, esta persona no está persiguiendo el pasado. Bhikkhus, ¿qué significa perderse en el futuro? Cuando alguien piensa en cómo será su cuerpo en el futuro, en qué sentirá en el futuro, en qué percepciones tendrá en el futuro, en cómo será sus factores mentales en el futuro y en cómo será su conciencia en el futuro. Cuando piensa en todo eso y su mente preocupada por ello y sueña despierto en esas cosas que permanecen al futuro, esta persona está perdiéndose en el futuro. Bhikkhus, ¿qué significa no perderse en el futuro? Cuando alguien piensa en cómo será su cuerpo en el futuro, en qué sentirá en el futuro, en qué percepciones tendrá en el futuro, en cómo serán sus factores mentales en el futuro, y en cómo será su conciencia en el futuro, cuando piensa en todo eso, sin que su mente se preocupe por ello, y sin que sueñe despierto en esas cosas que pertenecen al futuro, esa persona no está perdiéndose en el futuro. Bhikkhus, ¿qué significa dejarse arrastrar por el presente? Cuando alguien no estudia ni aprende nada sobre el despierto o sobre las enseñanzas del amor y la comprensión, o sobre la comunidad que vive en armonía y con plena conciencia. Cuando esa persona no sabe nada acerca de la existencia de los nobles maestros ni de sus enseñanzas, y no practica esas enseñanzas, y piensa, este cuerpo es el yo, yo soy este cuerpo. Estas sensaciones son el yo. Yo soy estas sensaciones. Estas percepciones son el yo. Yo soy estas percepciones. Estos factores mentales son el yo. Yo soy estos factores mentales. Esta conciencia es el yo. Yo soy esta conciencia. Entonces, esta persona está dejándose arrastrar por el presente. Bhikkhus, ¿qué significa no dejarse arrastrar por el presente? Cuando alguien estudia y aprende sobre el despierto, sobre las enseñanzas del amor y la comprensión, y sobre la comunidad que vive en armonía y con plena conciencia, cuando esa persona conoce la existencia de los nobles maestros y de sus enseñanzas, practica esas enseñanzas y no piensa, este cuerpo es el yo soy este cuerpo, estas sensaciones son el yo soy estas sensaciones, estas percepciones son el yo soy estas percepciones y estos factores mentales son el yo soy estos factores mentales, esta conciencia es el yo soy esta conciencia, entonces esa persona no está dejándose arrastrar por el presente. Bhikkhus, le he presentado el resumen y la explicación detallada de cómo conocer la mejor forma de vivir solo. Así habló el Buda, y los bhikkhus estuvieron encantados de poner en práctica sus enseñanzas.